oh sí, Señor. Tu paz preciosa nos llena. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No tengas miedo, Señor. Yo recibo de tu paz. No habrá temor, Señor, necesito de tu paz y mi corazón sabrá que tú eres poderoso, Dios. Oh sí, Jesús, tú eres el príncipe de paz y hoy la recibimos con todo nuestro corazón. Os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No tengas miedo, Señor. Yo recibo de tu paz, no la que el mundo. No habrá temor, Señor, necesito de tu paz y mi corazón sabrá que tú eres poderoso, Dios. Oh sí, Señor, Señor, yo recibo de tu paz, no la que el mundo me da, en mi corazón. Yo recibo.